yo fuera como es el marinero que navega y navega y vive en alta mar. Compraría un barquito de madera y allí te llevaría conmigo a navegar. Y al vaivén de las olas cantaría y así te arrullaría con inmensa pasión. En las noches tachonadas de estrellas sería tú la más bella mujer de mi ilusión. Navegar, navegar y navegar, ay qué bella realidad. Navegar, navegar y navegar, junto a ti todo es felicidad. Navegar, navegar y navegar, ay qué bella realidad. Navegar, navegar y navegar, junto a ti todo es felicidad. Cuando caiga la noche misteriosa, te cantaré canciones que te harán recordar el momento cuando nos conocimos, ese precioso instante que nunca he de olvidar. Y la luna retratada en las olas te mirará sonriente queriéndote besar. Haz tu presa de amor entre mis brazos, serás como la aurora de un bello despertar. Navegar, navegar y navegar, ay qué bella realidad. Navegar, navegar y navegar, junto a ti todo es felicidad. Navegar, navegar y navegar, ay qué bella realidad. Navegar, navegar y navegar, junto a ti todo es felicidad.